salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al internacional con el periodista Manuel Martínez. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Tengo una idea, a La Retaguardia. Nico Rosales te saluda, ¿cómo te va? Hola Manuel, ¿me estás escuchando? Ahí estamos solucionando el problema técnico para que salga correctamente, Manuel. Ahí creo que me estás escuchando, Manu. Ahí lo vamos a solucionar. Bueno, decíamos, es inevitable hacer referencia a lo que está sucediendo en el plano internacional con la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Así se ha endurecido la cuestión en palabras de Trump, por ejemplo, que anunció la destrucción de 10 buques minadores iraníes y dejó una advertencia al régimen si intenta llenar de minas el estrecho de Hormuz. Es un lugar clave, digamos, para que salga allí el petróleo. También dijo Trump que las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto, como una advertencia, ¿no? Y bueno, los ataques continúan. Y esta guerra del Medio Oriente que es minuto a minuto, pero que mejor lo explique un especialista en temas internacionales, el periodista Manuel Martínez, a quien le doy la bienvenida. Nico Rosales te saluda. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien, Manuel. Hoy me toca estar solo aquí en el estudio. Está Carlos del otro lado acompañando, no al aire, y Graciela hoy no pudo venir. Pero vamos al grano, digamos. Al día de hoy, ¿qué información manejas sobre el conflicto Medio Oriente, la guerra entre Estados Unidos, Israel, Irán? Bueno, hay una abundancia de noticias, ¿verdad? Ajá. Y creo que es necesario no perderse en la cantidad de noticias que llega todo el tiempo. Lo concreto es que el plan original que tenía Estados Unidos de bombardear Irán, concretamente Teherán, sí, y asesinar al líder religioso de Irán, que es el jefe supremo del Estado, bueno, ese plan original supuestamente iba a ser muy corto. Ajá. Hablaron de una guerra de pocas semanas. Sin embargo, la realidad es otra. La realidad indica que esto se va a extender posiblemente mucho más allá de lo previsto. Sí. Irán tiene una capacidad de resistencia muy importante, que va más allá de la cuestión netamente militar, de la inferioridad técnica que tienen incluso desde el punto de vista militar respecto de Estados Unidos e Israel. O sea, Irán tiene una cohesión interna muy grande, donde la mayoría chiita, ajá, significa, digamos, una identidad que es difícil de desconocer. Entonces, lo que estamos viendo hoy concretamente es que esa resistencia del pueblo iraní está modificando los planes bélicos, claro, tanto de Estados Unidos como de Israel, así como también está modificando la economía mundial, porque cuanto más se demore en la guerra, entonces vamos a tener un incremento del precio del petróleo. Sí, lo estamos viviendo, a niveles, ¿no? Sí, lo estamos viendo. Uh-huh. Puede ser que los países más afectados decidan utilizar sus reservas de petróleo. Ajá. Y de esa manera frenar un poco, amortiguar un poco la suba de los mercados tal como se ha visto en los últimos días. Claro. Sin embargo, eso también tiene sus pros y sus contras. Uh-huh. Porque los países, digamos, centrales, por así decirlo, quedarían con reservas de petróleo disminuidas e incluso, en algunos casos, sin reservas. Claro. Manu, Entonces, estamos este es charlando. un punto. Sí, Manu, te Sí, interrumpo un segundo. escucho. Estamos charlando con Manuel Martínez, periodista, analista internacional, sobre el conflicto en Medio Oriente, el ataque de Estados Unidos e Israel hacia Irán. ¿Es posible imaginar una guerra, digamos, una invasión de tropas, por ejemplo, norteamericanas en territorio iraní? Bueno, en el marco, teniendo en cuenta, digamos, esta situación, todo puede ser posible. Ajá. Sin embargo, una invasión de tropas sería fatal para Estados Unidos y para Israel. Claro. O sea, porque, vuelvo a repetir, Irán no es Irak, tampoco Irán no es Venezuela. Irán es otra cosa, es un país poderosísimo, con 90 millones de habitantes, heredero de una cultura milenaria que tiene una cohesión enorme alrededor de la mayoría chiita y de otros sectores, y que, bueno, una invasión por tierra, nadie sabe cómo podría ser respondida. Claro. Es decir, es muy muy difícil que eso pueda concretarse, y si se concretara puede ser fatal. ¿Y por qué Trump pensó que la tenía tan fácil, supuestamente? ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué Trump pensó que la tenía tan fácil? Dijo esto, son cuestión de No, días. porque tienen un cálculo totalmente occidental, Ajá. ¿no? Que no contempla otros factores culturales, religiosos. O sea, Claro. y él pensaba de que, bueno, liquidando al jefe supremo, Sí. inmediatamente se iba a lograr una rebelión popular Ajá. contra el régimen de los ayatolás, y que esa rebelión popular iba a cambiar el régimen interno de Irán, lo iba a hacer más amigable con Occidente y en particular con Estados Unidos. Eso no sucedió. Claro. Eso no sucedió. Fue al revés. O sea, el asesinato del jefe supremo abroqueló los distintos sectores del poder dentro de Irán. Y hoy están enfrentando una situación que no puede ser leída con patrones occidentales o laicos. Atención con esto. Están enfrentando una situación que no pensaban que iba a ser así. Aparte de esta cuestión Entonces, que se pone en juego el de la mirada occidental que bien planteás, de que nada, nosotros venimos a somos capaces de invadir el país de ustedes en a favor de la democracia, digamos, ¿no? ¿Qué bueno, democracia la sí. que vive Estados Unidos o la que pretende, ¿no? Exactamente. Exactamente. Porque, bueno, ahí está el tema. Primero, que ellos aparecen como propagandistas de la democracia cuando en realidad no la practican, Claro. ¿no? Cuando en realidad son los principales enemigos de la democracia, incluso de la democracia occidental, subrayémoslo. No es que la democracia occidental está en crisis porque asoman dictaduras de otro tipo o de otro origen. La democracia occidental está en una crisis irreversible por el poder del dinero íntimamente relacionado con el poder político. Es decir, no es que el poder político occidental representa tales o cuales intereses. El poder político occidental, de manera directa, está vinculado. Sus propios representantes son los mismos que tienen el poder económico. Un poder económico que ha cambiado en las últimas décadas y que tiene características que van mucho más allá de la democracia, el respeto por las instituciones democráticas y el respeto por la vida. Claro, Claramente, o sea, claro. cada vez más. Por ejemplo, lo que hicieron el día que invadieron Irán. El día que bombardearon Irán, porque no invadieron, bombardearon Irán, que fue lanzar un misil Tomahawk, como está probado por los videos, en una escuela de niñas, Sí. expresa claramente, no es un error, expresa claramente el perfil que tiene esta gente, Claro. expresa claramente el desprecio brutal por la vida, y quisieron utilizar la masacre de mujeres, niñas, precisamente para meter un tema de discusión, porque como en Irán existe una religión chiita y costumbres islámicas, no árabes, costumbres islámicas en un pueblo persa, bueno, entonces quisieron meter esa discusión con este asesinato, pero no lo han logrado. Claro. No lo han logrado. Sin embargo, les importa muy poco la vida de la gente. Eso está absolutamente claro, cada vez más. Sí, sí, sí. Entonces, claro. Bueno, ahora el Consejo Islámico eligió al hijo de Khamenei como el nuevo jefe supremo del Estado. Y Trump dijo, bueno, nosotros no nos gusta, nosotros vamos a decidir quién va a ser. Y no se puede elegir sin el consenso de nosotros, o sea, sin el consenso estadounidense, lo cual es una pretensión absolutamente ridícula. Ajá. Es decir, en el marco de la crisis que tiene Estados Unidos, en el marco de su situación defensiva respecto del crecimiento de las economías orientales, en particular de China, bueno, está en un declive, en una decadencia relativa, pero marcada. En ese contexto pretenden ellos erigirse como los dueños del destino de otros pueblos, ¿no? Pero, atención, eso significa que pueden, digamos, prolongar esta situación y generar una crisis cada vez más difícil de manejar. Claro. ¿Qué imaginas, Manuel, de aquí a los próximos días, teniendo en cuenta el trasfondo que es el que me parece se reitera en este tipo de acciones de Estados Unidos sobre otros países, que es el petróleo, ¿no? En definitiva, la búsqueda de petróleo, claro, el saqueo. Es un elemento, claro, el petróleo es un elemento central, pero sin embargo, todo indicaría que este ataque de Estados Unidos e Israel a Irán ha sido impuesto por Israel. Es decir, que Israel le impuso la agenda a Estados Unidos, porque entre todos los países de la región, en su mayoría países árabes, ¿no? Claro. El único de estos países de la región que no es precisamente árabe, sino que es de origen persa, se había convertido, según Israel, en el principal peligro para su hegemonía regional y para sus pretensiones de construir el gran Israel. Entonces, ese peligro, ¿no? Que estuvo latente hace mucho tiempo, está latente, por lo menos desde la revolución de 1979, ¿no? Cuando es una revolución islámica que tira abajo al régimen del Shah Reza Pahlavi. Bueno, por lo menos desde el 79 hasta ahora. O sea, pero así como Israel ha visto esta cuestión, también Irán se ha ido preparando, ¿no? Entonces Estados Unidos ha entrado en este chantaje. Incluso se dice que podría estar en el medio todo el escándalo de Epstein, ¿no? Ajá. Que Epstein era un agente de la Mossad, etcétera, etcétera, y que, bueno, tienen acusaciones contra Donald Trump y contra los poderosos del mundo que son imposibles de manejar, y que, bueno, Estados Unidos habría entrado en... Lo real, lo concreto es que ha entrado cambiando su agenda, porque la agenda de Estados Unidos hasta noviembre, diciembre del año pasado era América Latina, era el continente americano, era la nueva versión de la doctrina Monroe, sí, ¿no? Lo charlamos. Incluyendo Groenlandia, o sea, de Groenlandia a Tierra del Fuego. Esa era su agenda. Sin embargo, dos meses después, un mes después, cambian radicalmente la agenda, y desde el punto de vista de la inversión en recursos militares, navales, aéreos y demás, bueno, es cualitativamente superior, porque han tenido que desplazar prácticamente la mayor fuerza naval a la zona del Golfo. Claro. ¿No? Incluso han pedido apoyo a los países europeos para utilizar sus bases. Han entrado en crisis con España porque España les ha dicho que no. Italia también parece que les dice que no. Entonces, bueno, estamos entrando en un momento muy complicado, ¿no? Sí, Es totalmente. decir, acá hubo claramente un chantaje de Israel, un chantaje. Tenemos que encontrar, digamos, razones que todavía no conocemos bien. Pero Estados Unidos entró en esa variante y esto puede significar una guerra prolongada imposible de manejar. Dato, Atención. ese dato es clave, ese título que tiraste, ¿eh? Sí, O es sea, así. puede ser larga Estamos esta cuestión. ante la. No que se va a resolver en 3, 4 semanas, Claro. como dijeron originalmente. No es así. Incluso ya empezaron a hablar de que se resuelve. Es algo parecido a lo que pareció, algo parecido a lo que sucedió entre Rusia y Ucrania, Sí. ¿no? Pero con una diferencia enorme, que digamos, la capacidad de destrucción que tiene Israel, por lo menos por ahora, es mucho mayor respecto a lo del pueblo iraní. Y la capacidad de resistencia del pueblo iraní también es mucho mayor. Claro. O sea, Irán tomó acciones de represalia, digamos, bombardeando bases estadounidenses en países árabes de la zona, generando crisis en Arabia Saudita, en Bahrein, e incluso en Chipre, que es parte de Europa, Sí. en Kuwait. O sea, no demostró, digamos, tener una capacidad de resistencia que no pensaban que iba a ser así. Ahora, resolver el tema concreto dentro del territorio iraní significa una demora, no es algo que se pueda resolver en una semana, en 3 semanas, en 4 semanas. Todo indica, la perspectiva es que esto se va a alargar, se va a prolongar y se va a convertir en algo inmanejable para Estados Unidos y sus aliados de Occidente. Bien, Manuel, excelente el análisis como siempre y te esperamos una próxima vez porque quizás estemos hablando de lo mismo acá unas semanas. Cuando quieran, estoy Una, a sus un órdenes. abrazo grande. Gracias. Bueno, muchas gracias, Chao, muchas hasta luego. gracias. Vale. Pasó por, tengo una idea, Manuel Martínez, periodista, analista internacional.